Sabor de Beta, el podcast de guionistas dorianos. Programa número 8, el registro del guión. Buenos días, hoy estamos con Luciana Sis, una persona que tiene bastante experiencia en el registro del guión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, es un placer. Y nada, vamos a que nos cuentes un poco tu experiencia en este ámbito, en el registro, en el hecho de registrar una obra para que los derechos de autor se salvaguarden para el autor de la obra. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es muy simple en realidad. Cuando se quiere registrar una obra a nombre mismo del autor, cuando el autor es titular también, y el proceso es bastante simple. Lo único que se tiene que hacer es llevar un ejemplar, una copia del ejemplar, ya sea un guión o también guiones para formatos televisivos, y la fotocopia del DNI, que es un documento acreditativo que está en vigor, que puede ser DNI, pasaporte o licencia de conducir. ¿El guión encuadernado? El guión tiene que estar encuadernado, paginado y preferiblemente con una portada en donde figure el título de la obra y el nombre del autor. ¿Y cuánto cuesta registrarlo? Pues el precio en este momento de las tasas es de 12,43 €. No es la verdad que una suma que... Estamos hablando del precio en España, porque lo que estamos hablando es el registro del guión en España. Sería ese precio para España. Sí, estamos hablando del precio en la Comunidad de Madrid, que cada comunidad autónoma tiene su competencia, y si bien el registro que tú hagas en cualquier comunidad sirve a nivel nacional... cada registro opera de una manera un poco diferente. Pero la validez es para cualquier comunidad, y ya entiendo que sí, porque es el mismo país. ¿Ese registro de guión, los derechos de autor, es para el nivel mundial o solo a nivel nacional? Es para todo el territorio nacional y para todos los países que han firmado el convenio de Berna a París. Pero claro, como cada país tiene... leyes de propiedad intelectual diferentes, es conveniente que si tú quieres saber qué tipo de protección tiene en un país específico, que lo averigües, y lo puedes averiguar a través de la embajada del país que a ti te interese. ¿Qué países son estos del convenio de Berna? Son muchos, entiendo. Sí, la mayoría de países. ¿Los Estados Unidos seguro no? Sí, pero es diferente. Lo que pasa es que por lo general la gente vuelve a hacer una inscripción. Es diferente la inscripción en Estados Unidos. Entiendo que la mayoría de veces no tendremos que hacer algo extraordinario, simplemente con este registro ya tendremos una validez para Argentina, Brasil, Francia, y con América a lo mejor tenemos que hacer algo más, pero también en principio estaría cubierto. Sí, por eso, lo importante es averiguar en cada país, en el país específico, porque no te sabría decir ahora qué trámites tienes que hacer en Estados Unidos para que te quede protegido al igual que en otros países. En ese proceso de venir a registrar, si son varios autores... ¿Tienen que venir todos los autores el mismo día? ¿Se puede hacer en distintos momentos? ¿Es un proceso que conviene que estén todos ese día? Entiendo que sí. Pues no, necesariamente no, porque los impresos se pueden bajar desde la página web de la Comunidad de Madrid de Propiedad Intelectual, y puede venir una sola persona con los impresos firmados por todos los autores y las fotocopias del DNI de todos los autores. En ese caso no hace falta para nada que estén presentes todos. Quizás sea más sencillo ponerse de acuerdo antes, firmarlo todo, que no venir y convocar. ¿Qué web es la de la comunidad? Pues no la... Es que es propiedad intelectual, pero después de eso tiene los anexos para ir abriendo las páginas. Creo que el ITO la conoce. Es la www.madrid.org, y ahí entras en registro de propiedad intelectual. Iñaki. Te quería preguntar la diferencia entre las GAE y el registro de propiedad intelectual, si la conoces. Bueno, en el registro de la propiedad intelectual se inscriben los derechos. Tú vas para inscribir tus derechos y la sociedad de autores gestiona tus derechos. Y tanto uno como el otro es un trámite voluntario que no es obligatorio a la hora de mover tu guión o de comercializar tu guión. ¿Pero son complementarios? ¿Hay que hacer uno, se hace el otro? No sé. Es que eso depende, es a criterio del autor, ¿no? Porque registrarlo está claro para qué es, que es para protegerte del plagio y para poder cuidar tu obra. Y en caso de las GAE, no te voy a dar una opinión muy concreta, porque eso es según lo que tú consideres. Si quieres que alguien te gestione los derechos para ver el movimiento de tu obra, lo puedes hacer. Por lo general lo hacen más con canciones, ¿no? Pero no solamente está la SGAE. para gestionar los derechos, aparte de las GAE, además, o sea, es decir, este, el registro de guión sería imprescindible, eso sí que es una única forma, que es aquí, y luego la gestión de los derechos, eso ya depende de... Exacto, y de igual manera, la propiedad intelectual es voluntario, no es, o sea, es imprescindible si tú quieres hacer algún paso para protegerlo, ¿no? Es un poco kamikaze no hacerlo. Sí, puede que sí, pero hay gente que no lo registra y registra sus libros y sus guiones después de 15 años porque le ha salido una propuesta. O sea, se puede hacer en cualquier momento el registro. ¿Y sobre el copyleft, nos podrías contar algo mínimo o algo así? Pues no. Una pregunta iba a hacer. No, bueno, el copyleft, hay una página web que es así, no me la sé, sobre el copyleft, en la que tú, que tengo entendido que permites que otras personas copien precisamente tu obra, justo lo contrario del copyright, pero no estoy muy al tanto. Quería preguntarle la diferencia entre lo que es autor y titular, que antes lo has dicho, pero no me ha quedado claro. Vale, pues la diferencia es básica. En el registro de la propiedad intelectual lo que se inscriben son los derechos, ¿vale? Los derechos de un autor sobre una obra. Pero el autor puede ceder esos derechos. Entonces, al momento de cederlos, ya no tendría la titularidad de los derechos de explotación sobre su obra. Valga la redundancia, pero es así. Por ejemplo, si somos 5 autores y a lo mejor uno quiere mover esa obra, ¿te refieres que los otros 4 firman una cesión de derechos para que esa persona mueva la obra para producirla? ¿A eso te refieres? Me refiero, por ejemplo, eso puede ser un caso en donde muchas personas han escrito un guión y en realidad no les interesa explotarlo, por ejemplo, y a uno de los autores sí. ¿Qué tendría que hacer esa persona para tener total libertad sobre la obra, para ser el único titular? Tendría que recibir una cesión de derechos por parte del resto de los autores. Y lo que es la cesión de derechos, en lo que más se da es cuando, por ejemplo, una productora está comprando un guión. Entonces, esa persona le cede los derechos. Va a ser autor siempre, de forma intransferible, pero la titularidad de los derechos lo cede. Entonces, esa persona, bueno, incluso la cesión de derechos no es siempre igual, ¿no? Puede ceder derechos por un tiempo determinado, por un lugar geográfico determinado. Entonces, cada cesión es diferente. Y es un acuerdo entre las partes. Pero el autor puede ser o no puede ser titular de los derechos. ¿Y eso no se hace en el registro? ¿Se hace con un contrato privado o cómo se hace? Si la persona que tiene los derechos, no siendo autor, quiere solicitar la inscripción, lo puede hacer. Tiene que aportar toda la documentación para acreditar que se le han cedido los derechos. Y también lo pueden hacer a través de un contrato privado. Como este registro es voluntario, lo puedes hacer de una manera o de otra. ¿Y qué documentación hay que aportar en este caso? En el caso de cesión de derechos, un contrato de cesión de derechos en donde especifique una serie de cosas que son obligatorias en el contrato y tienen que estar las firmas, tienen que ser legitimadas y no mucho más. Y la documentación relativa a tanto a quien cede como a quien se cede. Que en el caso de ser una empresa es otro tipo de documentación más extensa, no solamente la fotocopia del DNI. ¿Y hay algún contrato? Eso supongo que esa parte, eso es ir a un abogado, buscarlo y redactarlo. No hay ningún formulario ni ningún contrato tipo que podamos descargar en la web. Exacto, justo por eso mismo no hay ningún contrato tipo, por la diferencia y lo variado que puede ser un contrato de cesión de derechos. Lo que sí, la información que se da en el registro es más o menos una forma, con lo que decía antes, con ciertos puntos que tienen que estar expresos en el contrato. Pero sí, no hay ninguna forma, tipo. Creo que queda claro que hay una diferencia clarísima entre lo que es autor y titular. Es decir, un autor jamás, los derechos son de por vida. A ver, es que esa es la confusión, creo yo, en lo que es la palabra de derechos. Porque el autor sí, va a ser autor para toda la vida. Pero los derechos, eso nos puede ceder. Claro, los derechos de explotación de la obra, esos son los que se pueden ceder. Y se pueden ceder por un tiempo determinado hasta que la obra pase a dominio público, eso según cada contrato, ¿no? Cada cesión diferente. Pero una vez que ha cedido los derechos, esos derechos son del titular para poder explotar la obra. Muchas veces firmamos con seudónimos. ¿Qué proceso hay que hacer para venir y registrar el nombre con un seudónimo? En realidad no es ningún otro proceso extra, porque tú cada obra que registres la puedes registrar con un seudónimo diferente. Si quieres, registras con seudónimo, o si no, no. Eso va a ser en referencia a cada obra. O sea que no es mucho. Tú en el momento del registro le dices, quiero que esta obra esté inscrita con el seudónimo Pepita Flores y te figurará esa obra a nombre de Pepita Flores. No hace falta ningún tipo de documentación extra. Pero habrá luego alguna forma de que cuando lo registres, vale, Pepita Flores, pero tendrás que decir tú quién es Pepita Flores de alguna forma, o esa parte no me queda muy clara. Claro, a ver, hay dos maneras de registrarlo, que es el seudónimo con anonimato y sin anonimato. Cuando tú registras el seudónimo sin anonimato, te va a figurar en el registro, por ejemplo, si tú quieres saber quién escribió tal obra, ¿no es cierto? Tú pides referencia y quieres saber quién la ha registrado. Entonces, si tú has hecho ese registro con seudónimo sin anonimato, te va a figurar tanto el nombre real de la persona como el seudónimo. Ahora, si tú, por una cuestión de protección de tu información o porque, por ejemplo, eres político y has escrito una obra que en realidad no quieres que sepa que tú la has escrito, la inscribes con seudónimo, con anonimato, en donde la única información que se puede dar de cara al público es tu seudónimo. Y esa persona tendría que tener un representante legal para que se comunicaran, ¿no?, a través del registro, porque si no, no tendría mucho sentido el anonimato. Tú tienes que delegar a un representante legal. Proceso de registro, ¿tienes que especificar quién es ese representante tuyo? Bueno, en principio sí, se puede poner, y si no, en el momento de divulgación de la obra es cuando sí se necesita realmente los datos del... ¿Aplica mucho más entonces hacerlo con anonimato? Un poco, sí. Es que en realidad muchos que lo quieren con anonimato porque no sé, les gustará la idea del anónimo, pero en realidad sí, no tiene... Una última pregunta más. ¿Se pueden registrar obras literarias, cinematográficas? A la hora de registrar formatos de televisión, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido hacer una serie, un programa de televisión que sea, yo qué sé, un concurso especial. ¿Eso cómo se registra? Bueno, eso también se inscribe como si fuera una obra literaria, al igual que un guión, al igual que una novela, al igual que un libro de relatos. Se inscribe como una obra literaria. Lo que se tiene que tener en cuenta es que lo que no queda protegido, porque no existe en España ese tipo de inscripción ni de registro, es el de las ideas. Entonces, tú tienes que tener claro, cuando vienes a registrar un formato televisivo, que es más que nada una idea. Y el objeto de protección que ofrece el registro es el texto. Entonces, lo que te va a quedar protegido es el texto más que la idea. Pero bueno, es de alguna manera es algo válido para el día de mañana si tienes un plagio. En definitiva, lo va a determinar un juez. Pero lo que queda protegido es el texto. Es eso. Claro, y por ejemplo, hoy en día con los nuevos formatos que están saliendo de espectáculos en los que se mezcla audiovisual con danza, con poesía y todo eso, si tú quieres registrar también esa idea, porque sería, o sea, es espectáculo, pero sería una idea, lo registras con el texto, es la única manera, ¿no? Lo puedes registrar con el texto y con imágenes. Por lo general, cuando se registran ese tipo de productos, lo que se hace es detallarlo y describirlo de la mejor manera posible y darle un desarrollo. Pero, ¿por qué? Porque lo que se protege es el texto. Entonces, de alguna manera, es algún tipo de resguardo de cara al futuro, si alguien copia tu idea. Pero como decía antes, en definitiva, eso, búscate un buen abogado y lo definirá el juez. Muchas gracias, Luciana. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer y nada, muchas gracias de nuevo. De nada, un placer, como dije antes, y gracias por el café. También quería decir una cosa más, y es que habréis escuchado una nueva voz, es Rosalía, que es una incorporación nueva al grupo, por lo menos esperamos que así sea, no lo sabemos si va a ser así o no, pero bueno, que también bienvenida, Rosalía. Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos, chao.